Somos la 91. 91.9. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. En esta noche que se presta para quedarse en casita como últimamente todas las noches. Acá está Sol Frontini, más pendiente del MSN que de iniciar el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Ay, yo estoy muy cansada, pero estoy bien. Estoy acá, firme junto al pueblo. Perfecto, muy bien. Tenemos vías de comunicación, que son cuáles, sí, Sol. Sí, que... Espera un cachito. Ya no es manera de empezar. Vos sabés que en el blog... Este programa es vivo. Claro, son los peligros de hacer un programa en vivo. Exactamente. No es un falso vivo ni nada. No, el programa es un vivo, está vivo. El programa anterior está en el blog etiquetado como programa Furcio. Así que ¿cuál? El programa anterior, porque hubo un desfasaje de cosas presentadas y esperemos que este salga redondito. Chan. Bueno, te puedes comunicar con nosotros al 43921913, al 156059247. Perfecto. Tenemos también un Fotolog, que es como www.fotolog.com. Hace mucho no lo barra decimos. Al Fondo Hay Lugar. Tenemos un blog que es alfondohaylugar.blogspot.com. Y tenemos también un mail que nos pueden agregar para chatear con nosotros live en Messenger, que es como... Es alfondohaylugar@hotmail.com. Y tenemos también una consigna. Tenemos consigna. ¿Tenemos una consigna, Mauricio? Para ganarte un CD de la gente de Pop Art. ¿Pop Art? Que tiene temas de como, por ejemplo. Estoy sonriendo de mucho. De bicicletas, de 2 minutos, de violadoras, de Fidel Nadal, sponsors, entre otros. Etcétera, etcétera. La consigna de hoy es... Escucha bien, Sol, respondela a ver qué yo te escucho. Parece. Sí, escucha. Que la armamos juntos antes de empezar. Claro. ¿Qué opinás de tu amigo o tu amiga con un ex tuyo? De vuelta. ¿Qué pensás? ¿Que si lo aprobás o no lo aprobás? Si yo, por ejemplo, Sol, me pongo a salir con... No, en realidad somos de distinto sexo. Sería jodido. Ya estamos empezando mal, che. Hay que empezar a ponerse el alcohol en las manos, bueno, y no tomarlo. Si una amiga mía sale con un ex mío. Eso mismo. Gracias, Joker, la vida que me ha dado tanto. Ni yo voy a poder expresarlo mejor. Qué poder de interpretación que tengo. Bueno, nos podés contar entonces. Y participás por el sorteo. ¿Qué opinás que harías si una amiga tuya está en pareja con tu ex, o si un amigo tuyo está en pareja con tu ex, etcétera, todas las relaciones que se pueden hacer? Claro. A partir de eso nos puedes contestar, decir, hablar por un CD original. Obviamente, no está grabado. Llámanos al 43921913 o un mensaje de texto al 156-059-2427. Muy bien, así lo adelantaba, así comenzamos el programa de hoy con toda la pila. ¡Toda la pila! ¡Toda! Ay, hoy está sola en mi casa y el nombre de pila. ¿Viste cuando te dicen cuál es tu nombre de pila? ¿Y vos qué decís? Mauricio. Bueno, entonces yo decía, pregúntame cuál es mi nombre de pila. ¿Cuál es tu nombre de pila? Duracell. ¡Es humor! No tenés un cuá. Pensé, la soledad inspira a la gente. Una trompetita de chiste choto que tiene que aflora por ahí. En fin, vamos a dar inicio al programa. Hoy comienza un nuevo mes, estamos en julio, hay un nuevo especial. Lamentablemente, si hoy empiezo una vez más con un nuevo especial, que ¿cuál es, Mauricio? Hoy es un especial de J-Pop. ¿Sabés qué es el J-Pop, Sol? No, contame. Bueno, te cuento. El especial de J-Pop, que significa que se escribe J-Pop. Pero tiene que ver con Hip-Hop. No, nada que ver, porque Hip-Hop no es japonés. No. La J es de Japanese. Es de Japanese. Eso voy, sí. Japanese Pop, o sea, pop japonés. Toda la gente debe estar diciendo, pero qué extraño, ¿no? Bueno, pero en este programa siempre nos hemos caracterizado por pasar cosas que en otros lugares no vas a encontrar, como por ejemplo, la muy recordada por todos ustedes, Berka Serduchka, que siempre nos están pidiendo. ¿Recordás de Berka? Tenemos que hacer un especial de mes de Berka Serduchka. Dedicado exclusivamente a nuestro ex coequiper. Damián Profeta, que nos está escuchando en este momento. Un cálido abrazo, como cálido. Es. Cálido. Sí, hace mucho frío. Cálido y bien así estornudando en la oreja. Sí, como mínimo. Que anda con barbijos. Sí, hay fotos de él exclusivas. pronto, vamos a postear. Vamos pronto, a postear las fotos de Damián con barbijo. Vamos a ir revelando un poco las caras de la gente que está de este lado del micrófono. Bueno, vamos a hablar, vamos a comenzar el especial con Nami Amuro. Ay, no, me suena. Vos sabés que Nami Amuro ya habíamos pasado el último programa del año pasado, cuando estuvimos ahí, estamos escuchando una canción que se llama Love Bite. A ver, échale gas, Robert, dale gas, como dice el negro oro. Le falta cantar. Bueno, Nami Amuro. Bueno, Nami Amuro, ya, como decía, habíamos empezado el año pasado con ella cuando nos despedimos del programa de Al Fondo Hay Muchachos. ¿Te acordás, Sol? Aquel viejo programa. Al Fondo Hay Muchachos, sí. Con los chicos de Buenos Muchachos. La pueden escuchar en el blog del programa. En el blog está todo el archivo del programa de la temporada pasada y de esta. Les cuento que Nami Amuro nació un 20 de septiembre del 77 en Okinawa, que es una isla que está bastante, digamos, cerca del Ecuador, por lo cual la gente de ahí, en lugar de salir amarilla, sale un poco negra. ¿En dónde nació? En Okinawa. ¿Sale negra? Claro, porque está más cerca del Ecuador, no son tan amarillos ahí. ¿Son chinos? No, son japoneses. Japoneses amarillos. Claro, están como más tornasolados. Amarillos, naranja. Claro, de amarillo y negro no sé qué se nota. Está siendo muy tendenciosa y nos va a llamar la Liga de Japoneses Unidos. La cosa es que, bueno, es una cantante, bailarina y previamente estrella, más o menos, porque también estuvo actuando en un par de películas. Era referida como la reina de la música J-pop, o sea, la reina del pop japonés en los 90, aunque tuvo una serie de caídas, digamos, en su popularidad, pero hoy finalmente volvió. Me caigo de levanto. Claro, tal cual, porque un tropezón no es caída. No. Ella tropezó, pero no cayó. No. Entonces se volvió a levantar. Digamos que, bueno, ya comenzó en el año 1992 con un grupo que se llamaba Super Monkeys. Opa, nada que ver con Arctic Monkeys. No, no eran Arctic. Del Ártico. No eran del Ártico. Pero no, eran de Japón. Eran de Japón, claro, de la parte del Ecuador de Japón. Gracias a el sencillo Try Me, que sería como ponerme a prueba, una cosa así. O tratame. Claro, hay que aclararle a toda la gente que nos escucha que en Japón acostumbran a ponerle nombres en inglés a las canciones. Sí. Porque está como muy muy cool, digamos, ¿no? Es la onda. Claro, es como cultura push-up, esas canciones. Hay gente que canta que la verdad había que eliminarla. Debería dar una gripe A. Un día vamos a hacer un especial de artistas que deben desaparecer de la faz de la tierra. Tal cual, firmo abajo. Vamos a poner Coldplay, y entre otros. Bueno, les contaba entonces que debutaron con el tema Try Me en el año 1992 con el grupo Super Monkeys. Sin embargo, las Super Monkeys eran cuatro chicas más que no figuraban mucho porque Nami estaba adelante y las otras se limitaban a bailar. Eran como la Beyoncé, claro, y las Destiny's. Y las Destiny's Childs. De atrás. Bueno, la cosa es que obviamente Nami Amuro resaltaba del resto de las Super Monkeys. Y finalmente un productor avivado dijo: nena, vos tenés que cantar solista. Se la llevó y le comenzó entonces una carrera que fue bastante larga, porque dura hasta el día de hoy. Y fíjate vos qué loco, la convirtió en la representante de la música negra en Japón. Porque no había música negra en Japón, era todo. Qué loco, ¿no? Claro. Qué mezcla de etnias. Es una cosa bastante extraña. De jóvenes participativos. Tal cual. Sí. La cosa es que comenzó cantando jazz, blues, todo ese tipo de música de negra clásica, diría. ¿Viste? Mm. No hip hop y eso, sino más de negro mulato. Más danza jazz. Claro, más danza jazz. Entonces, comenzó su carrera cantando este tipo de música. El productor, que se llama Tetsuya Komuro. ¿Cómo? Tetsuya Komuro se llama, pero le dicen TK. ¿En las motos? Le dicen TK, es la T y la K. Gracias a Dios. Comenzó a producirle temas que se convirtieron a lo largo de los 90 en grandes éxitos hasta llegar a la cima de su éxito en el año 1997 con un tema llamado Can You Celebrate. Celebremos en el caño para los amigos. Claro, que fue el single más exitoso de todo el año en Japón. Japón es el segundo mercado discográfico más grande del mundo. Tené cuidado. Así que vendió a rolete, digamos. Y finalmente, ¿qué pasó? Cuando estaba en la cima de su éxito, ella era como vista como la chica más buenita, digamos, porque venía así de Okinawa. Y ahí viene el mito de las calladas son las peores. Tal cual. ¿Qué pasó? Quedó embarazada. ¡Opa! Inflaron el bombo. Tal cual. A los 19 años. Entonces hizo una rueda de prensa. Comentario entre paréntesis. ¿Para descubrir al padre? No, el padre estaba ya asignado. El padre es horrible. Es una cosa que no es se puede... Es muy subjetiva tu opinión. Sí, que no puedo. Yo lo vi, estuve investigando, me metí en el tema. Vi una foto del tipo y dije, pobre de su hijo. Bueno, la cosa es que hizo una rueda de prensa. Anunció que se retiraba de los escenarios. Y cuando volvió un año después, ya obviamente, tras un año de ausencia en su mejor momento, cuando volvió ya mucha bola no le daban, viste, el hueco lo fue llenando otro. Y digamos como que le costó un poco recuperar su éxito y recién más o menos en el año 2007 empezó de vuelta con un nuevo productor, pero esta vez más orientado a lo que era el hip hop. ¿Productor judío? No, un productor americano, que bien. También es productor de Madonna, de Pink. Madonna. Mirá vos como la globalización. Entonces, Nami Amuro, que estábamos escuchando ahora en este momento, y ahora vamos a escuchar un tema de su último disco, ¿te parece? Dale. Se llama Hello. On the bottom. More play on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. More play on the bottom. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, hoy que estamos empezando... Me contó un dato, me quedó, digo, un dato colgado de, sí, de la señorita Muro. ¿Vos está sabés? Llegando la pitoniza y un estruendo, sí. Se nota la vibra. Déjame que la salude primero, antes de dar... Hola, Pito. Hola, ¿cómo le va? Estoy saludando un pito. Un pito. No acotes. Pitoniza, usted va... Bueno, no digo nada, no vamos a lavar los trapitos. Te termino decía, de decir, por favor. Dale. La madre de la cantante que escuchábamos recién, ajá, Nami Amuro, fue asesinada por el tío de Nami, o sea, por el cuñado de la señora. ¡Ay, un Yo tengo otro dato. ¿Saben que ella abrió el supermercado que está aquí a 2 cuadras? Sí. Sí, sí. La tía de ella. La tía de ella. Ah, ¿la viste en el supermercado? Sí, sí, la he escuchado, la he visto muchas veces. Sí, es la que trae los pedidos lácteos. ¿Bien? ¿Qué? La lapicera, Pito, por favor. Aviso, aviso que cuando tengamos cámara web se acaban las señas. Porque... Acaban las ¿qué señas? Tipo de señas? Hay que aprender a jugar el truco. Claro, el ancho de basto. Bueno, Pito, queremos saber qué nos declaran los astros en esta semana. Bien, miren que esta semana estamos como muy... engripados con esta gripe porcina, así que yo te saludo con el codo. Sí, o puedo directamente ir abajo. Apa. Depende como quieras. Vamos a hablar otro muy producente. Pues claro, obviamente. Así no me contagio de gripe, quizás me contagio de gonorrea, pero gripe no voy a tener. Aries. Nos asustó. Sí. Es un periodo especial para los movimientos de dinero. Opa. O sea, cambia de lugar el chanchito en el que guardo la plata. Ah, muy bien. Sorpresa, es elegido como la nueva cara de una famosísima pomada antihemorroidal para una nueva campaña. Uh-huh. Tauro, a punto de recursar 2 materias por no haber entregado trabajos, comienza un rumor acerca de una gripe que puede mutar gente en cerdos. ¿Puede mutar a qué? Puede mutar gente en cerdos. Gente en cerdos. Ah, puede mutar en cencerros, entendí. También, bueno. Sí. ¡Talán! ¡Talán! Su información, subida en un foro importante en internet, es recibida por miles de internautas que no quieren mutar en cerdos. Uh-huh. Por lo tanto, se cancelan las clases y esas cosas. Y ahí cambiamos los planetas, porque obviamente. Si no, se produce la alteración de cerdos. Sí. Pitoniza, todo esto que pasó de... Gira el anillo de Saturno. De la suspensión de los A, de los... Sí, gira la argolla de Saturno. De la universidad, desde los colegios. No, pero tú no sabías, pero Urano también tiene argollas. ¿Sí? Sí, es la argolla de Urano. Me deja hablando solo, Pitoniza. No, yo te escucho, yo puedo hacer muchas cosas. Somos mujeres, yo quería saber si los astros, usted ya se vio venir, que iba a venir todo esto. No. Fue así. No, fue, me tomó de sorpresa. Me cogió atrás y me tomó de sorpresa. Es difícil cuando pasa eso, ¿no, Pito? No es tan difícil. Está bien, muy perfecto. Con una buena escupida, quizás. Ok. Géminis, por andar descalzo en la casa de su pareja, que tiene las baldosas heladas, usted se resfría y pierde días de trabajo y estudio. Pero cuidado, abríguese bien de todos modos, porque un resfrío puede limitarlo en el desempeño sexual. Lo que más que a usted. Puede afectar a su pareja. Ah, mire usted. Yo soy de Géminis, así que tengo que andar cuidado cuando ando descalzo y la pareja y el piso frío, no sé qué. Sí, porque puede llegar a enfermarse y eso podría como afectar su vida sexual. Opa, claro. Mira, como un simple andar descalzo en una puede noche. Puede afectar, sí. El desempeño sexual. Boston Medical Group. Adelante. Ah. Gracias, Fabricio. Cáncer. Jueves poco prolífero para la casa de langostas. Su imagen pública. Perdón, ¿a dónde? Jueves poco prolífero para la caza de langostas. Claro, casa de cazar, no de casarse. Casa de langostas. El señor langosta y la señora langosta. No, que tienen langostinos. Su imagen pública es destruida por su madre, quien enfrente de sus amigos y compañeros de trabajo comenta sus degustaciones de gusanos de pequeñín. Opa. Pero no mate a su madre aún. Espere al día de las madres. Qué feo momento cuando viene mamá. Se sienta y dice: ay, el nene cuando era chiquito se comía los mocos. Es peor cuando sacan las fotos de chiquito. No, otro tema. Pero ustedes están demasiado sugestionados, che. Es cosa de madre. Ya serán madres ustedes dos. Disculpame, no tenemos tu sex appeal apil. Bueno, yo de chiquito me comía la arena, por ejemplo, en la playa. Ah, sí. La arena. La arena, sí, sí. Sí, también me ha contado tu madre que te decían Jaimito. Sí, ¿te decían dices... Jaimito por qué? Bueno, Pito, usted no tiene que tampoco andar trayendo las cosas a colación. Ah, no, no. Podría ser que la madre de Mauricio, un conductor muy famoso del ambiente radial. De Lomas de Zamora. Mira, en línea, en el chat del programa está tu hermano. Mandale saludos y un cálido abrazo. Como siempre. Adelante, Pito. Termine, por favor. Leo, la constelación del cetáceo en celo cae nuevamente en la casa 5, la suya, lo cual deriva en pesadez, impaciencia, mal humor, buen humor, mal humor otra vez y un raro pero insistente odio a las personas que usan el color verde de letra en el MSN. Yo odio la Comic Sans, odio la Comic Sans. Toda la gente. Y los colores del Messenger. Hay que escribir como sale. El tema es que si uno no tiene un Messenger que potente, no ve los colores. Claro. No. Si tenés el 4 punto. Bueno, es muy, muy freak todo esto que estamos hablando. Demasiado. Bien. Virgo, las estrellas recomiendan empezar a ser más responsable, Virgo. Hay una cruzada con estrellas del estilo Lia Grucet, Gladys, la bomba tucumana, que no tiene nada que ver con las bombas de Hiroshima ni nada por el estilo. Saludo a todos los japoneses sobrevivientes. Es verdad, todos los japoneses como Namia Muro y, no había nacido, y te saca tu moco, tu moto tachida. Y Raquel Mancini para exigir sea más responsable. Raquel Mancini le recomienda a su cirujano. Paso igual, yo del paso, porque sí, la verdad. Juan José. ¿Qué José? Paso. Hoy está como muy. Ah, estoy chispa. Está muy encendida. Sí, hoy soy un fosforito. Nos tiene que pasar la data de qué es lo que usted toma para entrar en calor y levantarse. Alcohol, puro alcohol. Yo el alcohol en gel me lo mando de una al hocico. Con la escasez de alcohol en gel que hay en este país. Pero se está lavando por dentro. Argentina, vos venís a tomarte el alcohol en gel. Sí. Es que se está lavando por dentro, está bien. La gripe entra. Yo el alcohol en gel lo uso en todos lados. Gel íntimo, gel para el cabello. Está de moda el gel ahora. Claro. Sí, está de moda. Imagínate si hubiera sido mousse en vez de gel. Qué rico. Mousse de spray. De estético. Claro. Es radio esto. Deja de callarme. Cuento a la audiencia, hacen el gesto de que están apretando el Flea. El Flea, es marca Flea. Bueno, ¿cómo es? Es marca. Sí, es marca, era marca de antaño. Que ya no existe más, por suerte, así que no nos van a cobrar publicidad. Bueno, Pito, se queda para la segunda parte del horóscopo, como siempre. Si tú me invitas. Haga la venta, ¿qué viene? ¿Qué dicen los astros? Los estupendos como Libra, Escorpio, Sagitario, Acuario, tenemos los números de la suerte. ¿Y qué más, Fabricio? Mucho más como siempre en este programa que siempre te da más. Sí. Hoy estamos regalando un CD, ¿sabía, Pitonisa? No sabía, no tenían claro que estamos regalando. Nos tenés que contar, Pito, vos también nos podés contar. ¿Qué harías si, llegado el caso, tu ex sale con un amigo tuyo? Ah, a mí me pasó. ¿Te ha pasado? ¿Qué hizo? ¿Le ha pasado? Pasado, Pito, ¿me ha pasado? Perdone que la tutee, no estoy acostumbrado. Podías hacer tantas cosas, Fabricio. Sus tetas lo inhiben, me parece. Sí, no, sí, nada sí. que ver. No, es que las tiene apoyadas acá sobre la mesa del... Están así desplegadas. Sí, sí, sí. Es como el día crucero. ¿No? Tal cual, no, es un poroto. Ay, pero mira que llegó. La Pitonisa. Desarrolle el tema de que usted es su amigo. Yo antes, cuando estaba saliendo con Alejandro... ¿Lerner? No. ¿Sans? Romay. Ah, Romay. Sí, cierto que nos contó que había tenido. Sí, sí, sí. Bueno, tenía una amiga, sí, Ludovica. Saludos. Ay, la famosa Ludovica que anda pululando. Sí, Ludovica Squirtle. Ah. Bueno, y nada, ella un día yo me los encontré, era mi amigo y a su amor juntos en la cama. Ay, qué fea situación. Y es que agarró un revólver y... No, me sumé, obviamente. Ah, se sumó. Obviamente. O sea, que usted no tiene problemas y desmiente que las mujeres son celosas. No sé las mujeres. Las pitonizas no somos tan celosas. Aunque después es como que nos miramos raro con Ludovica. Ya no podíamos predecir las mismas cosas. Ya no podíamos predecir lo que pasaría entre ella y yo. Tampoco con Alejandro, yo ya dejé de peinarle el tupé para esa época. Es la tercera en discordia. Claro, sería. La tercera en concordia también, porque pasó en concordia, Entre Ríos. Muy bien, bueno, sí. ¿Se queda entonces para la segunda parte del programa? Sí, sí. Nosotros vamos a pasar. Espera, nos pueden llamar para contarnos qué harían si. Quedaste encallada, si cual amiga... cetáceo en un Puerto Poyenza. ¿Qué nos qué se pueden ganar? La consigna. Termina, dale, redonde. Nos pueden llamar y decirnos qué harían si su ex sale con un amigo de ustedes al 43921913. Al 156-059-2427 y se pueden dar un CD, gentileza, un CD, DC, gentileza un compact, de Pop Art. Un compact, y cinco compacto. Un CD, DC, tipo es familiar de Emilio Dizzi o algo por el estilo. Sí, el primo hermano. Claro. Yo me quedé con una cosita del final, necesito vender mi fotolog, así tú me dejas tu consulta. Pero por supuesto, ¿puedo contar una infidencia? Me están revelando la verdad. ¿Qué? Del Jaimito, que no es Jaimito. ¿No? Usted no. Está usando esa máquina. ¡Jaimito! ¿Cómo? Me cuenta el hermano Mauricio que el primer día de jardín dijo que yo me llamo Pamito. ¿Qué son esas cosas que están sacando a la luz? Bueno. Creo que el hecho de incorporar... Mauricio, la gente quiere descubrirte. El hecho de incorporar una máquina en este estudio no ha sido la mejor manera de gastar el dinero correspondiente. Voy a elevar una queja a las altas... Espera, te pongo el mucho. Elévala. Claro. Vamos, tú puedes. A las altas autoridades de esta radio. Terminemos el bloque, por favor. Sí, sigue la sección retro. Todo tuyo. ¿Sigue la sección retro? ¿Dónde está la sección retro? Sigue la sección retro, que es ese papel que tenés bien. Ahí. Vamos a hablar de un programa de la década del 50, 40, mucho tiempo atrás... ¿Qué se llamaba el show de Benny Hill? ¡Oh! ¿El show de Benny Hill? Acá está. ¿Sos Benny Hill? ¿Benny Hill? ¡Hill! ¡Dale, Hill! Bernardo Hill, más comúnmente conocido como Benny Hill. ¿Te das cuenta, gente? Muy bien, el protagonista en realidad se llamaba Alfred Alfie Hill. Ajá. Me decían Alfie, ahora me decían Benny. Claro, tampoco Hill. Este sujeto nació en Southampton. ¿En dónde? Southampton. Tampón del sur en Inglaterra, por supuesto. Claro. ¿Dónde más si no? Nació en Inglaterra, en una localidad llamada Tampón del Sur. Trabajó como lechero, conductor, operador y baterista. Era polivalente. Sí, muy polivalente. Benny Hill. Entre el final de la carrera de la guerra y el amanecer de la televisión, trabajó en radio. Su primer papel en televisión fue en 1949 en el programa He There. ¿Cómo? He con J. He. Hi There. Ajá. Continuó actuando intermitentemente hasta que en 1955 su carrera se vio catapultada con el famosísimo incansablemente repetido en este país, show de Benny Hill en la BBC. Se emitía en la BBC de Londres. Ajá. Muy bien. Apuntó para arriba. La trama de la serie incluía las desventuras de este muchacho Benny y sus amigos persiguiendo a pulposas a pulposas mujeres. Son justamente estas persecuciones, la música pegadiza que estamos escuchando. Ese apurate, sí, sí, carajeta. Sí. Muy bien, las mujeres explosivas, había hombres ávidos de sexo. Lo cual hizo que el programa fuera mundialmente famoso. Era bastante original. Sí. Y sincera. Y bastante transgresor también, porque para esa época andaba persiguiendo chicas en bola. Hoy lo hacen todos los viejos verdes. Muy bien, el show dio la vuelta al mundo, se hizo famoso por doquier. Y un dato curioso de Benny Hill. Tras morir el 20 de abril de 1992, a la edad de 68 años, de una trombosis coronaria, en octubre del mismo año se rumoreó que había sido enterrado con grandes cantidades de joya y oros. ¡Oh! Unos ladrones exhumaron su cuerpo. Cuando las autoridades acudieron a la mañana siguiente, encontraron su tumba abierta y sin ningún rastro del tesoro. Benny Hill tuvo que ser enterrado de nuevo con una cobertura nueva para el féretro y una losa sólida. Oh, le pasó por Hill, digamos. Y bueno, le habían hecho una cruz, había un mapa del tesoro en algún lado. Sí, el tesoro de los Giles era. El tesoro de los Giles. Tal cual. Acá en Argentina hay muchos que se den apellidar así, me parece. Sí. Yo tengo un compañero secundaria. Sí. Yo conozco a un par. Manuel. Ah, sí. Me mandamos un cálido abrazo también un a él. Un cálido abrazo. Que es un fiel seguidor del programa. Vamos a escuchar la canción de Benny Hill, ¿te parece? Escuchémoslo. Dale, para que persigan a las señoritas en bolas en sus casas. ¡Gracias! fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Esto es Momento Coldplay. Hoy recibimos una carta de Noé. Noé tiene 16 añitos. Nos escribió porque quiere compartir con nosotros algo muy especial que le está pasando. Ella está de novia hace 2 meses con un chico, Pablo, de 18 años. Noé nos cuenta que Pablo hace unos días le pidió una prueba de amor. Esto realmente puso en una situación muy incómoda a Noé, porque ella es virgen. Noé no se siente preparada para entregarse y hacer el amor con Pablo. Ella no sabe cómo contarle a Pablo lo que le pasa, porque tiene miedo de perderlo. Entonces, Noé nos pide un consejo y nos pregunta, ¿qué hago? Mira, Noé, personalmente te puedo decir que no todo lo que es oro brilla. Y al que madruga, no siempre Dios lo ayuda. Así que mi consejito es que hables con él y cuando lo hagas, no olvides, si él te ama, te va a esperar. Va a esperar que dejes de ser una chica y te conviertas en una mujer. Pero ojo, no cualquier mujer, su mujer. Tú y yo a través del tiempo y del amor. Caminamos por un mundo agitado, le daremos un espacio a nuestro amor, un lugar en ti donde pueda vivir. Tú y yo, arriba está el sol, es juego de azar, las ganas de amar, siempre será testigo el sol, cuando juguemos al amor siempre será. Será testigo el sol de nuestra historia de amor, que se parece tanto a la libertad. Nuestro amor, testigo del sol, que se parece tanto a la libertad. Nuestro amor. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. If you want something to play with, go and find your... Victorín nos cuenta su historia de amor con Marina. Victorín conoce a Marina mientras cursaba medicina en una famosísima universidad privada. Una noche estudiaba en el capítulo de patologías 3. Y Marina leía: los senos son la única parte del cuerpo que da leche. A lo que Victorín respondió: es mentira, yo tengo esta que también da leche y forma parte de mi cuerpo. Marina comenzó a reír, después de unos segundos, porque no había entendido el chiste. Fue en ese momento que Victorín y Marina se miraron y compartieron su anatomía entre los libros de patología y la leche. Hoy, pasados ya 14 años, Victorín y Marina tienen una fábrica de leche en polvo, en donde día tras día, bajo la luz del sol, rayan vacas con un rayador gigante. Este es el tema que nos pide Victorín. Este es el tema que enmarca la historia de amor de Victorín y Marina. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, and now desert me. Love of my life, can't you see? Temporada, las segundas partes son mejores. Second parts are better, dice nuestra promo. Segundas partes son mejores. Hoy el programa es una fiesta. Rebalsa de alegría. Rebalsa alegría porque hay que ponerle, hacen gestos detrás de la pecera. Hay que ponerle buena onda a la mala onda reinante en el ambiente. Entonces, opa. Estás como muy profundo hoy. Sí, so deep. So deep. Johnny. Van llegando mensajes a... ¿A dónde, Sol, van llegando mensajes? A los teléfonos 4392-1913 o un SMS al 1560592427. Respondiendo a nuestra consigna, se me había ido la palabra consigna. Consignatario. Nos responde la gente a nuestra consigna, que es: ¿qué pasa si tu amiga, por ejemplo, se pone a salir con tu ex? ¿Eh? En efecto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo aprobás? ¿Lo desaprobás? ¿Te parece? ¿No te parece? O ¿qué pasó? Prueban de a tres. O prueban de a tres, quién sabe. El punto es que llegaron mensajes. Llegaron, Mauricio, a ver. A esta redacción, a este multimedio que es Antena 91. Llamó Fede de Villa Urquiza y dice: a mí no me molesta salir con el ex de un amigo. Ahora, si un amigo sale con mi ex, lo atropello con un triciclo. Ah, bueno. Es el humor de la fan del lugar, oyentes fieles son. Sí, es heavy, es heavy. Es heavy. ¿Tenés uno más vos? Sí, yo tengo a Brian de Lomas. Dice: ¿hay japoneses judíos? Si la Carla sale con alguno de los pibes, la paso a valores. Pero a vos, Solcita, te regalo el cielo o el libro de cielo latini, al menos, dice Brian de Lomas. Dios. Brian. Oh, un besito, Brian, un besito. Ay, ¿viste esas locutoras? Feliz día del locutor. A todos. No me cae muy bien que digamos, pero listo. Feliz día del locutor. De paso, cañazo, sí, que vos le diste a Brian de Lomas. No me acuerdo lo que te iba a decir. Acá tenés el mensajito. ¿Qué dice mi mensaje? Vida, estás me quemada olvidé, ya. Estás quemada ya. Ah, eso. Que viste las locutoras cuando viste ahí alguien le manda un beso o... debe ser re linda porque tiene una voz re linda. Sí. Y nada que ver. Es mentira. Nada el otro ver. Día estaba viendo en el programa de Julián Weich a la mina que dice de Telefónica, ¿viste? Que dice, por ejemplo, su saldo es $0. Y la mina, perdón si me está escuchando el novio, pero no es linda. Justamente la locutora no es un ser este. Había una locutora que se murió, que estaba con Haddad. Beatriz Elizalde es la única. Beatriz Elizalde. Sí, Beatriz Elizalde. Lee el próximo, por favor. Bueno, Mati de Villa Crespo, los asesino. Es una amenaza, vamos a hablar con las autoridades. Pasen temas de Sakamoko. De Minazo. Sacamos. Muerte a los amigos que se meten con los ex de uno. Es un tema que da para debate, ¿no? Porque yo creo que si uno supo dar vuelta a la página, por decirlo de alguna manera, no te va a molestar. A no ser que después salgan chistes, como por ejemplo... Tu uso de la metáfora. ¿Te das cuenta? Yo soy un García Lorca en potencia. Jamás leí García Lorca, no sé si hace poesía, pero bueno, no importa. Dale, porque va. Llegan los sites al programa, a un programa que desborda alegría. Está viniendo, rompieron las paredes, sí. Rompieron las cuerdas. Resalta todo, hoy salta todo, saltaron los tapones de Antena 91 al son de las canciones que estamos pasando hoy que no tienen desperdicio, Solcita. Si vieras vos, vieras vos. Estamos buscando el site y lo estamos encontrando. Mauri, el site. Encontré dos sites a el falta... El site. A falta de uno. Porque yo sabía que este programa iba a ser así muy manteca al techo. O margarina en su defecto. Y decidí hacer dos sites al precio de uno. A ver. A valor colectivo. Te escucho. Son dos sitios bizarros. Anote, gente, como siempre le decimos, tienen que tener la lapicera o en su defecto el lápiz. O y el blog de notas. El blog de notas de la computadora. O ya abierto el explorador. Para anotar, esto es muy fuerte lo que tengo que decir. A ver. Bueno, primero vamos con la que no es tan bizarra, okay. Pero que está buena para pegarle una miradita. El museo de las peores tapas de CD de la historia. Oh, ahí está de Michael. Hay cosas, pero yo no te puedo explicar lo que hay adentro. Tapas de CD. Tapas de CD, ya me explicaste. Man. Pero son cosas que la mente humana van más allá que cualquier diseñador con dos dedos de frente estaría diciendo, bochándolo y mandándolo a marzo, por decirlo de alguna manera. Por favor. La cosa es que tienen discos de todo el mundo, japoneses, ¿los peores CDs? Rusos, lo que sea. Las peores tapas de CDs. Yo te recomiendo... Ah, tapas, no artistas. Tapas. No, tapas solo de CDs. Tapas. Las fotos que hay son tremendas. Anoten, porque no es difícil, pero no se pierdan. Con Z primero. Sonic, como el famoso jueguito de Sega. Sonic. ¿Se acuerdan? El puercoespín. Uh-huh. Sonic, pero con Z. Web. .net/, acá viene la parte difícil, bad, de malo, ALBM, que sería la abreviatura de álbum, ALBM, C, de corta, RS, que es la abreviación de covers, sería, ¿no? Vamos de vuelta. Dale, a ver. Sonic Web, Sonic con Z, .net/, bad, ALBM, abreviación de álbum. Y de última, ¿cómo lo pueden buscar en Google? Que es más fácil. Y para CBRS, abreviación de cover. JBC, JPQ. Sí. NBU, claro. Si no lo pueden buscar en Google, como bien dijiste vos, como el museo de las peores tapas de CD de la historia. Tiene un nombre largo. ¡Lo sientas! ¡Horrendas tapas de CD! Ahorra tus descalificaciones para este, que es, yo creo, el sitio más bizarro y si no pegan en el... ¡Uy, Dios! ¿Cómo estamos hoy? Pega en el travesaño. En el palo. Pega en el travesaño. El travesaño queda abusivo. Sí. Vos porque estás pensando en señoras con sorpresa, no sé. La liga de madres de señoras con sorpresa. Una página en la que la gente sube fotos posando con su tostadora. Esto es valor. Es buenísima la foto. Hay gente de todo el mundo con tostadoras en la mano. Ajá. Y sacándose fotos flower. www.pose. ¿Hay una canción de la tostadora que viene de esa página? ¿Hay una canción de la tostadora? No, bueno, no importa. Allá está hablando la gente atrás de cámara. Atrás de cámara. Estoy en tele ya. La gente de atrás de la pecera que dice que se van a sacar fotos con la tostadora. Anote, gente, www.pose, o sea, pose, como el tema de Daddy Yankee con ese. Pose, with, con H, with your toaster. .com. En inglés sería post with your toaster. La última también Google. En y Google. Posar con la tostadora y salta. Muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Pero post, un poco loco. Estoy aceleradísimo. Post with your toaster.com. Post with your toaster. Ya está, me quedé sin aliento, sin nada. Vamos a pasar al apartado musical, ¿te parece? ¿El apartado musical qué cuerpo, Mauricio? Mientras me recupero un poco la garganta, vamos a escuchar. ¿Cuál es el apartado musical? Morrissey. Morrissey, ¿sabrá tu novia que escuchamos Morrissey? Sabe, quédate tranquila. First of the hand to die, bueno, algo así. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty fairy, and you're standing on our street El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo, hay lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Esto es tu programa. Seguimos en Al Fondo. Vos criticás mis aperturas de bloque. No, sos una Tinelli cualquiera. Buenas noches, América. Del boliche, América. Te han sacado de ahí, en andas. A vos te han sacado. Pitoniza, bienvenida de vuelta. Perdón que tenga que escuchar estas discusiones de pareja entre nosotros dos. Yo no entiendo de lo que están hablando. Hay choque de egos. Sí. Ahí arriba están. Sí, tal cual. Son dos Pikachu. Ajá. Sus egos. Bueno, Pito, dígame. A lo suyo. Nos corre el tiempo. Dancing with my shell. ¿Qué hace? Ay, no, lo mío me dijo. Ah, pero es que usted tiene esa vocación muy marcada. Obviamente, yo así he pagado mis estudios de astróloga. Ajá, sí. No nos cabe duda. Sí. A mí me caben todas. Hoy. Vamos, Pito, horóscopo. Libra, la venganza, dice, nunca es buena, pero su signo es el mejor vengador del zodíaco. Así que esa parejita que le metió los cuernos con el amiguito, cuídese, porque es probable que aparezca su mascota descuartizada. Consejo, si la policía lo busca, alegue demencia. ¿Qué cosa? ¿Se entendió? Pídale clemencia, dijo. Ok, vamos a empezar de vuelta. Hola, ¿cómo estás? Vamos, Pito. Libra, la venganza, dicen, nunca es buena, pero su signo es el mejor vengador del zodíaco. Así que esa parejita que le metió los cuernos con el amiguito, cuídese, porque es probable que su mascota aparezca descuartizada. Consejo. Qué feo, la mascota, ¿eh? Consejo. La si mascota. La policía lo busca, alegue demencia. Alegue demencia. Alegue ahí demencia. Sí. Escorpio, la constelación del chancho en estos momentos está cruzando por el medio de su casa astral sin limpiarse los pies. Cuídese de las enfermedades respiratorias y de las mujeres con zapato de taco aguja y los descendientes de los indios talatecas. Ajá. Los descendientes de los indios jalatecas, yo te digo, son una especie de que... J-pop. Son una especie que te va a ocupar el mundo, Mauricio. Después de la gripe A, se vienen los niños. Los indios jalatecas. Ah, te traes Tinelli, abrazo Greenpeace. Sí. No sé si era Tinelli o Marcela Baños, obvio. Marcela Baños. Un cálido obvio. Abrazo a Marcela Baños, no tienes idea. Un cálido abrazo. La que conduce con Hernán Caire, Pasión del Sábado. Ay, qué espanto, Dios mío. Qué desmejorada que está esa chica. Tú lo dices. Yo lo dije. Está bien. Sagitario, fechas exactas para cambios radicales. Cambie esa estampita vieja de Raúl Alfonsín y traiga una nueva de Ricardo Alfonsín junto a Margarita Stolbizer vestida de portera. Si no tiene la otra opción, vestida de gatita de porcel. No, yo paso la gatita de porcel, papaya, Margarita Stolbizer. Papaya. Qué bueno. Okay. Mi silencio indica que quiero seguir. Adelante, sí, así. Capricornio, vientos de cambio zurcan por su casa astral, pero cuidado, no todos los cambios son favorables, mucho más hablando de cambio de sexo. Trate de pensarlo bien, tenga en cuenta que su entrenamiento como rugbyer no le dejó cuerpo muy femenino. Vamos, Pito. Acuario, late fuerte un rumor acerca de usted y un supervisor que usted mismo comenzó a difundir. Obviamente nadie lo cree y termina quedando como un papa frita. Sorpresa. Julio, aparenta ser su mes para la mejoría económica, ya que consigue un trabajo nuevo, aparte del anterior, donante de cabello. Piscis, comienza un romance muy apasionado con una figura de los años 80. Sí, esa figura tiene 80, y usted el cuarto de su edad. No duran mucho, pero al menos consigue que Catalina Drugi lo mencione en la sección espectáculos. Hay que matarla, Catalina. Hay que matarla. ¿Saben qué? Me han dicho una persona que le conoce a Catalina Drugi que es malísima. Es mala con los pasantes. Disculpen que diga esto. ¿Es conchuda? Podría ser. Sí. Hay que cuidarse las cartas laborales. Que Catalina... Bueno, ¿terminamos el horóscopo? Ya terminamos el horóscopo. ¿Los números? Los números a tres son el 5... Que es la bergamota. Sí, si la bergamota, sí, muy bien. Vamos, ay, el 39, ¿cuál es? El 39 que es... Sí. No, Fabricio, ¿qué es el 39? No, son los zapatos. El 39 es el que va recoleta. Sí. Los zapatos, los zapatos de taco aguja son. Sí, sí. ¡Ah, muy bien! Sí, muy bien. Y el 42, que es el tenedor. El tenedor, que, tú estás pensando, que es lo que Mauri piensa todo. Siempre, los, siempre. Sí, es que yo la necesito clavar, discúlpenme. Bueno, ¿a mí? Se viene. Estamos viene sobre la hora. Se viene el final del programa, pero antes, Sol, tenemos sí, que leer los últimos sí, mensajes, los últimos dos mensajes que llegaron. Y tenemos que tirar el trago. Rápido, rápido, rápido. Bueno, últimos mensajes. Juan de Quilmes. Es cualquiera lo de salir con el ex de un amigo. Si vos tenés momentos en el día para ver foto de gente... Listo. Es cualquiera lo de salir con la ex de tu amigo. Sí. Si vos tenés momento en el día para ver de gente, foto de gente... ¿Por qué te producción, pasa? ¿Dónde anotan? No entiendo la letra. Dejate que la lea. A ver, productor Toyo Thompson. Bien. Es cualquiera lo de salir con un ex. Con la ex de un amigo. Vos sí tenés momentos en el día para ver fotos con gente con tostadora. ¿Qué al pedo que está? Amén. No entendí tampoco lo que dijiste, pero bueno. Estás al pedo, Mauricio. Vos sí que estás al pedo para mirar fotos de gente con... ¿Qué estás al pedo, Mauricio? Sí, estoy al real pedo. ¿Qué estás al pedo? Yo para no... Con... Belén de Quilmes, feliz día de la locutora. Vení, festejalo frente a mi micrófono. Michael Not Dead, Billie Jean. Está escrito como suena, Billie Jean. Bueno, vamos a poner estos últimos mensajes en la charola del sorteo. Charola. Y Sol, mientras yo mezclo, vos por favor tira el trago porque se nos va el tiempo. Yo tiro el trago. Bueno, tenemos el... Salty Dog. ¿El qué? Un Salty Dog. Saltito. Sí. S-A-L-T-Y Dog. Vodka, 30%. Jugo de pomelo, 70%. O sea, del vaso dividido en 10, 70% de jugo de pomelo, 30% de vodka, en un vaso largo y ya está, taza a taza. Muy fácil el trago de día de hoy. Sí, no hay sé que, por qué tan fácil. Hay que decirle a toda la gente que nos escucha que siempre cuando empieza el programa tienen que tener... el lapicito y el papelito. Cual señora que mira utilísima satelital. Para anotar. Para ver el multimedio ante la 91. Tal cual, anotar. Tiene que anotar el site y tiene que anotar el trago. Ajá. Repetilo solo una última vez y hacemos el sorteo. Muy bien, entonces. Salty Dog, vodka, tres partes, jugo de pomelo, 70. Bueno. 77, perdón. Nos sí, hagamos... sí, sí, sí, a mí me gusta el pomelo, así que no tengo problema. Muy bien, hacemos entonces el sorteo. Sol, toma, cacha uno. Ahí. Listo. Ganó Mati de Villa Crespo. Últimos tres, por favor. Últimos tres, 158, según la nota acá del señor productor de este programa. Bueno, puedes pasar a buscar tu CD. Llamá de vuelta, pedí la dirección, obviamente, y te lo pasás a buscar porque no vamos a dar la dirección al aire porque tenemos miedo que Margarita Stolbizer y todos los que nombramos hoy vengan a corrernos horror con palos. Caterina Dlugi también. Ugly. Bueno, nos despedimos. La hacemos como vos querés. ¿Querés? ¿Cómo? Así formalote. Esto ha sido todo por hoy, señores oyentes. Nos reencontramos el sábado a las 21 horas en esto que hemos dado en llamar... Al fondo hay lugar. Por Antena 91 o en el www.antena91.com.ar. Hasta el próximo sábado. Será hasta entonces. Hasta luego.